Buenas noches y bienvenidos a este 15º programa de Último Nivel. En una noche tierna, una noche melancólica, una noche de sentimientos. Hoy dejaremos las voces a un lado y serán las melodías a piano que los grandes compositores de los videojuegos han ideado y, en fin, serán ellas las que hoy tengan algo que decir. Para ello, en este Melodías a Piano 1, vamos a dar cabida a estas magníficas melodías que en algún momento de algún juego, de algún día que jugamos, nos han reportado sensaciones, sentimientos y nos han inspirado grandes vivencias. Para poder aprovechar bien la noche y dar cabida a todas estas melodías, vamos a dejar al margen hoy las noticias y los lanzamientos. Así pues, en las siguientes 2 horas, y gracias a los 33 temas musicales que os vamos a poner esta noche, en total 90 minutos de música, será el programa de hoy que Elontin y yo os vamos a ofrecer. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. No hay mejor manera que ya situarse y contextualizar este fantástico Melodías a Piano, la primera parte que haremos, seguramente si funciona y gusta, haremos una segunda parte, por así decirlo, que con estas Melodías a Piano nos acompañarán mientras nosotros hacemos nuestras presentaciones de los temas. Nos acompañarán temas a piano de Final Fantasy 4, 5, 9 y del Sega Piano Nocturno. Y como que no estoy solo en el estudio para hacer el programa, vamos a presentar ya a Long Team, empezando, como no, por David Freeman. Buenas noches, Freeman. Muy buenas noches. Programa melancólico el de hoy. Hay que poner voz que de manta cálida. Hay que ponerla. Por supuesto, por supuesto. Estamos en un piano de ella, hay que ponerla. Claro que sí. Sakura Yama. Es la voz adecuada, aunque ya empezamos. Hay que decir que hoy no seremos nosotros los protagonistas, sino que serán todos los temas, esos pedazos de 33 tracks que tenemos seleccionados. La tracklist más larga, huelga decir, sí. En todo Melodic. Sí, de... bueno, en todos los programas musicales, sí, que hemos hecho. La correcto. Que sí. Y nada, comentar, pues eso, disfrutar, si podéis apagar vuestras luces, sí, cerrar los ojos, tener alguna bebidita, un té o algo que os guste especialmente. Y dejaros llevar, en serio, volar. O sea, me gustaría que hoy Sefi no tuviera trabajo, porque eso significa que habéis sentido las canciones como hay que sentirlas desde dentro. Tal cual. Señor Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un programa hoy que yo personalmente tenía muchas ganas de hacer. Cuando sí, yo también. Propusiste la idea, a mí me encanta. Sabía que te gustaría. Lo sabía. El piano es un instrumento que me gusta mucho. Que ¿cómo me gustaría a mí saber tocarlo, Leñes? Yo estudié en su día piano y me enamoró. O sea, tuve que dejarlo porque realmente no tengo oído, o sea, las cosas como son, no se me daba demasiado. No, hombre, bien. No. Di que era tal el amor que sentías por él que si seguías te romperías. Sí, eso queda mucho mejor. Por eso. Pero no, seamos realistas. Me gustaría tocar también como la música que oiremos esta noche, que realmente son piezas estupendas y que seguro que transmitirán muchos sentimientos a muchas personas si realmente se dejan, como decía Freeman, llevar. Y bueno, espero que la gente lo disfrute tanto como yo al menos aquí noto que hoy tenemos ganas y entusiasmo por ofrecer estas canciones a piano y ya está. El piano hoy nos dará todo. Señor Sefi, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, me encanta esta atmósfera que hemos creado en tan solo tres minutos de paz, bueno, tranquilidad. Era parte de mi intención. Armonía. Crear este contexto. Yo creo que es perfecto para iniciar un programa de estas características, que es realmente lo que queremos transmitir. Y naturalmente, como el piano es un instrumento muy rico en sentimientos, muy rico en matices, por lo que hoy se han estructurado el programa con todas las canciones que el equipo y yo hemos decidido poner, de manera que ya veréis, iremos comentando poco a poco cuáles han sido estas distribuciones, y estoy convencido que una vez escuchéis el programa, y quizá incluso lo reescuchéis, encontraréis que tiene tiene ese matiz que de los muchos que el piano ofrece. Así pues, empezamos ya este magnífico Melodías a Piano, primera parte, con una selección de cuatro temas distribuidas o tituladas. Ojo, Sefi, que se oye un poco teclado. Tienes el micro alto. Cuatro temas englobados en lo que yo he decidido como canciones míticas. Bien, aquellas canciones que nos hacen recordar juegos de antaño que pertenecen, bien, a títulos de entonces. Empiezo yo con un gran tema de Super Mario World, ese magnífico tema a piano grácil y gracioso que a todos estoy convencido que esbozara una sonrisa. No es necesario decir quién es el compositor de este tema. O sea, ha sonado ya mil veces algo de Mario y mil veces de este señor, que es Koji Kondo. El tema en cuestión se llama Woods Without Yoshi, porque es el segundo nivel de los bosques cuando no íbamos a lomos de Yoshi. Y estoy convencido que con los primeros 15 segundos ya sabréis cuál es. Disfrutadlo. Un gran temazo. Un gran, gran temazo. Sí, yo aparte de mirarte a ti cómo estás tocando el piano imaginario, que creo que esta noche... Aquí estábamos todos tocando el piano. Iba recordando el nivel. El nivel. Cómo era saltando. Ahora aquí ya saltara, no sé qué. Ahora la plataforma. Bueno. Era muy mítico, grande. Mítico. Sí, mítico, exacto. O sea, un tema mítico, como el que está sonando ahora, precisamente. Pues bien, es el turno de Sefi presentando su canción. Bueno, pues vamos con otro tema mítico, más bien clásico. Y es, si Mario fue el top de Nintendo, pues... ¿Quién lo fue, el de Sega? Pues lógicamente Sonic. Ahí está. Y con el primer título de Sonic, pues nada, el archiconocido tema de las prácticas de Green Hill. Thank you. todo un clásico, sin duda. Pues yo sí. Creo que a más de uno saltan esos sentimientos de ¡oh! Más de uno creo que ahora estará por las paredes haciendo spins, sí. Básicamente. Loopings. Loopings, exacto. El siguiente turno, ¿de quién es? Creo que es de Freeman. Pues así es, bien lo sabes. Si anteriormente habéis citado clásicos, en este caso hemos de citar un clásico, pero del piano. No hay, bueno, una de las sagas al cual más le viene que ni pintado el piano es, sin duda, Castlevania. Sin duda. Por ambientación, por los propios órganos de esas catedrales. Y así es un tema de Symphony of the Night, un clásico que tenía que estar en este especial titulado Lost Painting. Os dejamos con él. Un tema precioso, la verdad. Desde luego, Freeman, lo comparto totalmente contigo. Señor Sefi, otra vez su turno, con otro gran tema. Pues vamos con otro clásico de los clásicos. Si tú pusiste Mario World, yo me voy más atrás todavía. Venga, nos vamos más atrás en el tiempo. El primer Super Mario Bros. Aquí tenéis el tema principal. Pues aquí lo tenéis. Pues yo creo que no queda nada por decir. Todo el mundo conoce estos míticos temas. Reconocible, pero por generaciones pero, y generaciones. Exacto. Quedará. Incluso por gente que quizá nunca ha pisado otros videojuegos, pero ese lo sabrá. Seguro. Porque es un tema universal. Y ahora empezamos con... Bueno, seguimos contigo, Fukui. Que te tengo que dar la vara, pero ¿cómo me repites un mismo tema, por favor? ¿Cómo aprovechas hoy hombre, que puedes? Naturalmente. O sea, ¿cómo me, es que una cosa es repetir juego, otra es repetir tema. Ole tus cojones, pero bueno, es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo que sonó concretamente en el Melodic Day 1 de Mongada Juego 3. De Mongada Juego 3, imagínate. Que es que en cuanto me dijiste hacer el piano de ella, pensé en esta canción, o sea, es la primera canción que entra en el bloque nuevo de o, músicas orquestadas y o cantadas. Exacto, iniciamos un nuevo bloque. Bien, buen apunte. Es una canción que se llama Unacceptable Losses, o sea, pérdidas inaceptables. Es de un momento tenso de un juego grandioso como es Beyond Good and Evil. Juego multiplataforma del 2003 de Ubisoft, del gran Michel Ancel, creador de Rayman. La canción está compuesta por Christophe Herald, un compositor de cine francés, que solo ha hecho bandas sonoras de juegos de este juego concreto. Y la canción realmente es triste, os encogerá el corazón y creo que vale la pena repetirla. Escuchadla. Preciosa la canción. No hay más que decir, no hay más que decir. Me ha encantado, espero que a la gente le haya gustado igual. Seguimos con Sefi. Pues vamos con el siguiente tema, que yo creo que ya, junto con el juego que se trata, ya ha despertado muchísimas más emociones. Se trata del tema que conjuntamente con Maneo he seleccionado, del Shadow of the Colossus. El título es The Sunlit Earth. Ahí lo tenéis. Thank you. Y ahora os dejamos con un gran temazo. El título se llama Unforgotten. Y el título del juego no lo voy a decir. Ya lo reconoceréis. Solo voy a decir que el compositor es Martin O'Donnell. Adelante. Y bien, después de este tema que había seleccionado Freeman, que supongo que la gente habrá adivinado de quién es. Obviamente. Pues es mi turno, siguiendo en el bloque de músicas orquestadas y cantadas, con un tema que se titula Desire, del videojuego Lunar 2 Eternal Bloom. Juego que, para aquellos que no recuerden, salió en Sega Saturn en el 98, en PlayStation en el 2000. Era un RPG de Game Mars con un gran marcado estética de anime. La música está compuesta por Noriyuki Iwadare, que entre otras canciones, pues aparte de la música de la saga Lunar, también ha puesto música a la saga Grandia o Rayata Stories. Luego lo iremos, yo he traído un tema de Grandia 3. Estupendo, estupendo, así me gusta, y con penetración. Y bueno, es un tema muy bonito, la verdad que no lo recordaba mucho, pero dije, me suena que este tema está muy bien. Y efectivamente, así es. Thank you. Tras este magnífico tema de Noriyuki Iwadare, es mi turno con otro magnífico temazo titulado Reminiscence, del compositor Miki Higashino, que es el compositor de básicamente Suikoden 2, Suikoden 4, Suikoden 5, Gradius, Gradius 3, Salamander, Premier Soccer. Es decir, lleva tiempo, sabe lo que se hace, y os puedo garantizar que el tema que escucharéis de este magnífico RPG de Konami os va a dejar pegados a la silla. Son solo 2 minutos, pero os garantizo que no os vais a olvidar en lo que queda de programa. Fukui. Qué gran tema, que te voy a contar. Es que es increíble, sí. Que era un tema que tenía preseleccionado en mi lista. Aquí el que no corre vuela. Da igual quien lo haya puesto. Sí, es que es un temazo. O sea, a mí es una de las canciones que nunca falta en mi iPod. Es imprescindible. Es cortita y muy, muy intensa. Muchísimo. Sí. Bueno, pero ahora sigues con otro tema que precisamente de intenso no le falta nada. Ya te digo. Es espectacular. Ya te digo. Es una canción del videojuego Advent Rising. Es la tercera vez que pongo una canción. Tercera vez ya. Si te pareces conmigo o con Shinosaga. Pero es que cada vez que escucho una canción me sorprende. O sea, el juego, bueno, no está mal, pero tampoco mata. Pero es que la banda sonora que tiene es impresionante. Bueno, recuerdo a la gente que el Advent Rising es un juego bastante reciente, del 2005, para PC y Xbox. Es un juego de acción en tercera persona con un ambiente de ciencia ficción, desarrollado por Glyphs, distribuido por Mayesco. La historia es del escritor de ciencia ficción Orson Scott Card. Y la música está compuesta por uno de los grandes en el mundo de la música, los videojuegos, sobre todo en el mundo occidental, que es Tommy Tallarico. Y recordad este nombre porque luego lo volveré a mencionar. Tommy Tallarico es una figura muy, muy importante que ha hecho mucho por el panorama de la música de los videojuegos. Y bueno, ¿a cuál canción mejor de este videojuego? O sea, son todas impresionantes. En esta ocasión he cogido una que se titula Greater Lights y espero que lo disfrutéis, es muy intenso también. Thank you. y esta vez la canción se titula Prayer. Empezamos otro nuevo bloque, que es un bloque que seguramente a muchas personas les ilusionará, que es el bloque Final Fantasy. Nos ha sido inevitable, además, en algunos casos quizá incluso necesario que salieran temas de Final Fantasy en un melodías a piano, obviamente. Empezaremos con el primer tema de este bloque de 4 del bloque Final Fantasy, que es la versión a piano de 1000 Words. Un tema compuesto por, bueno, toda la banda sonora está compuesta por Noriko Matsueda y Takahiko Eguchi. Nombrar sus trabajos es nombrar el buen saber de estos dos compositores, que son, pues por ejemplo, por parte de Noriyuki Matsueda, Front Mission, Front Mission 2, Toban No. 1, ese juego de lucha con diseño de Akira Toriyama, quizá algunos lo recuerden. Ha trabajado también en el primer tema de Chrono Trigger, Final Fantasy X-2 y Final Fantasy X-2, obviamente la versión internacional. Por parte de Takahiko Eguchi, pues 3 cuartos de lo mismo. The Bouncer ha trabajado en algún tema de Kingdom Hearts, de la serie DNA Angel y la película Trinity Blood. O sea, son dos compositores que realmente demuestran su buen hacer. Y en esta versión, preciosa versión a piano de 1000 Words, veréis que eso es un hecho. Thank you. Pues vamos a continuar con otro Final Fantasy. En este caso vamos a hablar de Final Fantasy X, el tema que sonaba justo en el desenlace que conocíamos cómo terminaba el juego. Y para mí era la canción que más transmite de todo el juego. Ahí la tenéis. Y seguimos atrás en el tiempo, después de Final Fantasy X2, Final Fantasy X, ahora Final Fantasy VI. Vuelvo a repetir tema, sí, Sam, vuelvo a repetir tema. Voy a repetir, eres un huevón. Se trata de Kids Run Through the City Corner. Sonó esta canción en el Melodic Day 2 de Monkey Island Juego 3. Encima, tienes los santos huevazos de mármol de decir en qué programa sonó. Claro, es que claro, vaya leches. Vaya tela. Como no, una obra maestra compuesta por Nobuo Uematsu de nuevo. Y ahora, eso sí, diferente la versión que traigo a la que traje aquella vez, un poco para cambiar, que no se diga. Puesto que la anterior vez traje la versión original y ahora traigo una versión interpretada por un personaje que hoy en este programa tenía que aparecer. Se tenía que hacer mención a este buen chavalín, conocido en el mundillo como Video Game Pianist. ¿Quién es este hombre? Es el alter ego, el alias de un tal Martin Leung. ¿Y quién es este chaval? ¿Y por qué es importante? Pues a ver, seguro que ahora la gente a muchos no le sonará, pero sí digo que este chico de 20 años comienza a hacerse popular cuando aparece un vídeo suyo en YouTube tocando en un piano la música de Super Mario con los ojos vendados. Un vídeo que se hizo muy popular, que tuvo muchas descargas, que seguro que todo el mundo ha visto, un chico que es así, que tiene cara de oriental. Pues bueno, el chavalín este, pues con YouTube y con la coña del vídeo, cogió popularidad... Luego empezó a tocar otros temas de videojuegos en su piano. El chico tiene arte para esto, o sea, realmente toca, que es un maestro. Y pues si buscáis en YouTube encontraréis vídeos suyos tocando el piano, canciones como Zelda, Sonic, Halo, Edward Jim o, como el caso que nos ocupa, Final Fantasy. Pues bien, con la coña el tío empieza a recibir ofertas, salen en la tele, salen en la MTV, salen en algunos programas de la MSNBC. Actúa, ojo, en el Walk of Fame, la entrega de premios de los videojuegos, donde dieron hace poco premios a Miyamoto, donde han dado premios a Kojima, donde han dado premios a Michel Ancel, o sea, lo que es el paseo de la fama del videojuego, el Walk of Game. Ahí tuvo hace un par de años pues su momento y tocó también varias canciones. Y también en la Game Developers Conference. Estuvo allí en un stand patrocinado y haciendo pues digamos su música pública. Y pues a raíz de todo esto, aquí es donde menciono a que había nombrado antes, Tommy Talarico. Este hombre se fijó en él y dijo: te ficho para la Video Games Live. Para quien no conozca, la Video Games Live es el tour de conciertos que hacen por todo el mundo varios músicos de videojuegos. Y bueno, este chico es un artista, ya veréis, escuchadlo. Thank you. precioso tema interpretado con una gran soltura. Realmente no me extraña que el señor Talarico y su compañero también, hay que mencionarlo, a Jack Wall, otro de los responsables del Video Games Live, lo ficharan y ojalá algún día este Video Games Live, este tour de conciertos llegue a España o cerquita, porque hasta ahora solo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda son los que han tenido el privilegio. Reino Unido, está cerca Reino Unido. Bueno, sí, pero bueno. Al menos es Europa, es que, Portugal. Sí, pero pensaba que decías no, que no había venido a Europa. Reino Unido sí. Vale. Vinieron. Bueno, hace... a ver, es caro ir, pero al menos está. Sí, sí. Y bueno, pues ahí queda la mención, pequeña mención a este personaje, que también el compañero Sefi antes ha puesto alguna canción suya, la de Super Mario Bros. Y la del Sonic. Y la de Sonic también. Eran suyas también. Eran suyas, sí, señor. Y ahora toca a Sefi. Bueno, pues yo creo que sí. Antes he puesto el tema de. El tema de Final Fantasy X. Con uno de los temas top de Final Fantasy. Yo creo que este es el tema de Final Fantasy VII. Por encima de todo. Wow, Uematsu hizo eso y ya se puede retirar. Sí. Sin duda, el tema que más transmitió a mí personalmente, creo que a todos los fans de Final Fantasy VII, el tema de Aeris. Thank you. Bien, estoy convencido, bueno, es que estoy convencido, que con este tema muchos habrán tenido orgasmos mentales, pero contadísimos. De repente han escrito todos en el foro. Todo, de repente, ¿no? O sea, se les han abierto los ojos, de repente, y han escrito. Bueno, haremos una breve pausa. Haremos una pausa, obviamente, con un tema musical. Y aprovecho para tomar una pequeña licencia con el tema de pausa que pondremos. El tema en cuestión es de la cantante de J-pop Angela Aki, que es muy posible que a nadie le suene. Es la cantante que puso voz al único tema que compuso Nobuo Uematsu para Final Fantasy XII, un tema muy bonito llamado Kiss Me Goodbye, pero no voy a poner este tema. Por eso digo que esa es la licencia. Voy a poner un tema de su disco, del disco de Angela Aki, que se llama, el disco se llama Home, y el tema que pondré es, sin lugar a dudas, uno de los mejores del disco, que no así, con Kiss Me Goodbye, que es un tema notable. ¿Y por qué lo pongo? Obviamente porque es un tema de las características del piano que aún no hemos visto y que no veremos por el resto de tracklist, que es piano con cantante solista. Una mezcla magnífica en la que voz y notas se entremezclan de una manera preciosa en un tema de prácticamente 6 minutos, pero que estoy convencido. Y si cerráis los ojos, si no lo habéis hecho ya, y si lo habéis hecho, no lo sabráis, y os dejáis llevar por la voz de Angela Aki y por su piano, os garantizo que lo agradeceréis. Yo,できれば 胸など 激しく 揺さぶられることはない うん寒くもなきゃ 熱もない そう 健康的でいいの私は違うんだ。そうなんだ。あなたの声や一つの表情で炎になりまた凍りついたり極端を行き交う の殻のように私はもろくあなたの言葉で一瞬に一万のかけらに割れても してておかしくはない地をさまようっていた荒れている生命のない土地に私の花を咲かせよう愛しくて愛しくて私だけ私だけ見て伝えたい伝えたいあなたへの思い大げさでちょうどいい Es un tema precioso. Fukui, ¿o no? Me encanta. ¿A qué lo has disfrutado? Muchísimo. Sabía que tú lo disfrutarías. Tengo que decir el título de la canción, que con la emoción de poner este tema se me ha olvidado. La canción se llama Oge Sani Eshiteru. Debo decir que Oge Sani no sé qué quiere decir. Lo he buscado y no lo he encontrado, pero Eshiteru sí. Eshiteru es te quiero, te amo. Yo debo confesar que esta canción me la he llegado a poner en bucle durante una hora y media. Constantemente. Sonando. En bucle. No sé qué me despierta esta canción, no sé qué me pasa, pero he llegado a hacer trayectos desde Barcelona a casa de mi novia solo escuchando esta canción y es un trayecto de hora y media. Quería compartirla con vosotros y qué mejor día que este, la verdad es que sí. Y ahora entramos prácticamente con el bloque Freeman, por lo que se ve, ¿verdad que sí, Freeman? Pues así es, la verdad es que me sorprendió el apartado y me siento tremendamente a gusto con él. El título de dicho apartado es Quebradas y Oscuras y cabe decir que al igual que por ejemplo Mina en Twilight Princess, me siento tremendamente a gusto con esa oscuridad tipo Sandman, Neil Gaiman, Pesadilla antes de Navidad. Me va, lo tengo que reconocer. Y empezamos con el primer tema de ellos, un tema... quizá no tan oscuro, pero muy profundo en las formas. Es el Mind Theme de un gran juegazo, también tocado por Video Game Pianist, y como que lo vais a reconocer cuando lo escuchéis, adelante, y luego ya diré el título. Adelante. Thank you. Para los que no lo hayan reconocido, Halo 2. Y seguimos con un título titulado, valga la redundancia, Alice. Un nombre que viene perfecto a este apartado por lo de Alicia en el País de las Maravillas. El título corresponde a un gran videojuego, a un gran RPG, Shadowhearts 2. Un gran RPG y además que pasa sin pena ni gloria. Y le dan mil vueltas a Dragon Quest 8. ¡Qué grande ahí, Freeman! ¡Qué grande ahí! Lo sé, es que es el eterno debate. ¡Qué gran conectividad a veces! Pues eso, que le da mil patadas, coño. Pues así es, y encima tiene portadón. Yo fui directo, no me acordaba la banda sonora, pero sé que en esa banda sonora había temazos. Fui directo a ella, la estuve escuchando y descubrí este tema. Disfrutad de él. Ahora me cuelo yo, así tímidamente, en este apartado de quebradas y oscuras que está eclipsando Freeman, con un tema que realmente entra muy bien en esta definición, puesto que el juego ya es así, es quebrado, es oscuro. Se trata de Parasite Eve, un juego que salió en PlayStation en el 98, un survival horror de la mano de Squaresoft, un juego que era una secuela de la novela con el mismo nombre, cuya música está compuesta por Yoko Shimomura, creador, entre otras, de grandes músicas como Street Fighter 2, Mega Man 6, Super Mario RPG, From Mission, Kingdom Hearts 2 o el próximo Final Fantasy XIII Versus. Concretamente traigo el tema principal, que es una versión en piano, solo piano, que pues sin duda os quebrará el alma. Thank you. Y bueno, ahora sería mi turno si realmente lo fuera, porque no es así. Es un tema que no pongo yo. Pone Yuri. Este tema viene a cargo de ella. Yo simplemente la abrazo por detrás y los dos empujamos. Midnight Desperate Hour. Un temazo absolutamente impresionante con una emotividad increíble donde transcurre Zelda. Jugar unas 12 horas para verlo porque realmente fliparé. Simplemente dejaros llevar. Temazo de Twilight Princess. Y seguimos, y en este apartado, quizá algunos lo están esperando, no podía faltar Silent Hill. Y como no podía faltar, nos vamos al que sea seguramente la mejor banda sonora, que es Silent Hill 2, y a uno de los temas más impresionantes de Akira Yamaoka, en este caso, que es Magdalene. Ya está. Thank you. Tras acabar este tema de quebradas y oscuras, iniciamos otro apartado más, breve. Son tres canciones los que lo componen, pero el apartado lo he titulado Gráciles. Canciones ufanas, canciones que transmiten, pero que tienen esa pequeña alegría interior que también sabe transmitir muy bien las composiciones a piano. Es un tema de Noriyuki Iwadare, como ya dije, iba a poner yo también uno, así que como que antes ya Fukui hizo la presentación, no me voy a extender más porque es innecesario. El tema en cuestión se llama Morning of Departure, en versión a piano, y pertenece al magnífico juego Grandia 3, que no hay que decir, que también vuelvo a decir, a quien le da patadas. Disfrutadlo. Después de este tema vamos a continuar con otro gran tema de un gran compositor como es Nobuo Uematsu, pero esta vez es de un juego que todavía no nos ha llegado y que promete muchísimo. Se trata del nuevo Blue Dragon, que saldrá para Xbox 360 en breve. Bueno, en breve, eso esperamos, porque eso estamos ansiando todos. Y el tema se llama Waterside. Thank you. Es mi turno con un tema de la que considero una de las mejores bandas sonoras de todo el año, sobre todo en PC. Eso, reivindícalo. Una banda sonora absolutamente impresionante, de una calidad fuera de toda duda y de un absoluto juegazo, objetivamente, para los que no lo entiendan, mala suerte. Gothic 3. Y el tema en concreto es Vista Point, uno de los mejores temas del conjunto del juego. ¿Qué vuelvo a decir? Ya has traído. Correcto, pero ahora su versión en piano, porque es sublime. Es ahora mi turno y entramos con un nuevo bloque. Equivocarme, ¿es el bloque melancólicas? ¿Verdad que sí? Bien, empezamos el bloque melancólicas con un temazo que sé que aquí la gente volverá a sacar al muñequito pajero, que ha salido ya más de una vez en el foro. Estoy convencido que saldrá ahora. El tema en cuestión es Dearly Beloved, el reprise de Kingdom Hearts 2. Ya estoy oyendo ya las ovaciones y los aplausos del compositor Masashi Hamauzu, que además de la banda sonora de Kingdom Hearts y Kingdom Hearts 2, ha trabajado en juegos como Front Mission, Gunhazard, Tobal No. 1, hizo los coros de algunos temas de Final Fantasy VII, también ha trabajado en Saga Frontier 2, Unlimited Saga, Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII. O sea, es un hombre prolífico y que se nota que le gusta trabajar en videojuegos de rol y adaptar canciones para ese tipo de juegos. Os dejamos con este fantástico temazo que hace así. Pues bien, yo terminaré mi lista de canciones ya con un tema de Chrono Cross del compositor Yasunori Mitsuda, titulado Too Far Away Times. Y bien, ahora me toca a mí con un tema también bastante popular, también melancólico. Se trata de un tema del videojuego Metal Gear Solid 2, no es nada. Concretamente, seguro que cuando lo diga la gente resonará, es el tema Can't Say Goodbye to Yesterday, compuesta, como no, por Harry Gregson William, con música adicional de Steve Jablonski. Y bueno, la gente resonará seguro y disfrutar esta melancolía de Metal Gear Solid 2. vuelve a ser mi turno y por extraño que parezca, voy a ser yo el que ponga un tema de Xenosaga. Así es, no me ha obligado Sam, no ha habido ahí piernas ni nada de eso. Y realmente para mí creo que es el tema más importante, más emotivo y uno de los más emotivos dentro del mundo de videojuego que existe en Apiano. La compositora es Y si supieras a qué hace siempre referencia ese tema. El contexto, sí. Vamos. La verdad es que sé que alucinaría aún más de lo que lo hago. Pero es que más que alucinaría es que es un momento tan precioso, pero tan dulce y tierno. Es dulce y tierno, es... Hay que vivirlo. Sí, bueno, me lo puedo imaginar, aunque no visualizar, pero el tema es una preciosidad. ¿Has dicho su título? Sakura. Magnífico tema, el de Sakura, desde luego, realmente brutal. Impresionante. Sí. Es que. Yuki Kajiura es increíblemente inmensa y grande. Pero el listón no baja, señores. Ahora voy a traer un tema que nadie conoce, de un juego que casi nadie conoce, de un compositor del que poco se conoce. O sea, imaginaros. Así que espero que el tema, que ha sido una recomendación, guste y logre calar, porque no es para menos. El tema en cuestión se llama Legend of the Hill, y es de un videojuego llamado Tokimeki Memorial 3, no me salía, de Konami. Un juego que ya salió su primera versión en PC Engine y es un juego de los conocidos como los Citas. Supongo que todos reconoceréis el tipo de concepto que es, pero algo más suave. No era el típico aquí te pillo, aquí te mato. Era un rollo Date Sims, para que nos entendamos. Pues en 2001 Konami lanzó la entrega cambiando los diseños a 3D, algo que quizá algunos no estuvieron demasiado de acuerdo porque los diseños 2D para ese tipo de juegos es casi lo ideal. Así pues, Legend of the Hill es compuesto por Shuichiro Hirata, que poco más ha hecho aparte de esas bandas sonoras y que en 2003 se fue de Konami para formar parte del Hello Project. Un proyecto que es posiblemente que la Sony no le conozca, que se abrió para dar un poco cabida y expansión a todas aquellas cantantes que salían del grupo Morning Musume, un grupo de J-pop que solo está compuesto por menores y una vez llegan a la mayoría de edad, las echan. Entonces, para que sigan siendo seis, creo que son, pues hacen un nuevo fichaje y cogen una nueva menor. Sí, es curioso. Entonces, hubo alguien que creó el Hello Project porque una de las artistas que salió de las Morning valía la pena y así le daba expansión. Tuvo mucho éxito el proyecto y con el paso del tiempo Shuichiro Hirata ha sido uno de los que hace los arreglos para temas de algunas de estas cantantes. Además, Shuichiro Hirata también forma parte del staff de los Bemani Artists dentro del grupo IDX, que son los que hacen básicamente la selección de canciones para los DDR, como podéis encontrar, por ejemplo, en el nuevo Dancing Stage Supernova. Dicho esto, os puedo asegurar que el tema es sumamente precioso sumamente bonito y quiero dedicarlo a quien me lo recomendó, que es Master JJ, que hoy por suerte está con nosotros en el foro, y que yo puedo garantizar que con los primeros 15 segundos mi novia y yo nos quedamos alucinados y lo escuchamos una segunda vez. Ha sido el segundo tema que últimamente, bueno, desde que lo he escuchado lo he puesto bastante en bucle, hasta incluso 40 minutos, porque vale la pena que os dejéis llevar, por favor, disfrutadlo. Cerrad los ojos y navegad, fluid, entre las notas melancólicas de este piano, porque no es para menos. Magnífico. Y yo sé que tú, Fukui, lo has disfrutado, al menos tú. Muy bonito, y no lo conocía. No, es que es eso, es un tema fantasma que cuando yo lo descubrí, yo flipé, yo vi la luz con este tema, vi la luz. Me ha recordado un poco a las canciones así más amorosas de los dramas japoneses, de los dramas. Sí, un poco momentos... Estos juegos, por lo que sé, tienen un poco, sí, a veces, claro, ese rollo. Así que realmente la filosofía se encaja, bueno, encaja muy bien. Muy bueno. Y bueno... Encauzamos los tres últimos temas. Sí. Y, espera, que he de cambiar de CD también. Y sin CD vamos mal. ¿Es este? Sí, 2 de 2. Vale, presenta tu tema, Fukui. A ver, ahora entro con un tema del videojuego Dreamfall, The Longest Journey, la segunda parte de la aventura gráfica Longest Journey. ¡Temazo! Pero temazo. Increíble. Muy, muy, muy melancólico, muy opresivo incluso diría. Pero a la vez precioso. Es uno de los temas finales del juego. Ya cuando digamos la tensión argumental se va desatando. Quiero dedicar el tema a Huracán por el gran análisis que hizo de este juego. Por dedicarle ese espacio en la web y dar a conocer a más gente si cabe el juego. Aventura gráfica que salió el año pasado para PC y bueno, espero que a la gente le guste esta obra compuesta por Leon Willett, que tiene mucho corazón. Bueno, y acaba mi aportación en este Melodía Sapiano 1 con un gran tema de Yasunori Mitsuda. Ya ha sonado entre Shadowhearts y ¿cuál era el otro que ahora se me ha ido? Ha sonado creo que 3 o 4 veces. Sí, sí, bueno, Chrono Cross, exacto. Cross, que ahora pues es Chrono Trigger, que es la continuación. Es Chrono Trigger, título en que he cometido una equivocación, no es el título que pone aquí, pero... Ya os colgaré el título en el foro porque ahora mismo no me acuerdo. El tema es una maravilla, además es un remix y no puedo decir nada más que escucharlo por vosotros mismos. Y ya acabamos la selección de piano con el penúltimo tema, a manos de un servidor, un temazo el que va a sonar ahora. Magnífico tema titulado Shenfa, un tema de la banda sonora de Shenmue, pero que el tema está compuesto, bueno, está reinterpretado por Kiminori Achuta, no es el mismo compositor de la banda sonora de Shenmue, pero sí la pieza a piano que os pondré ahora. Sobran las palabras, de verdad. Como último momento, si no habéis abierto los ojos, no lo hagáis. Y si los habéis abierto para aportar algo, que también está bien, cerradlos de nuevo. Porque con cada nota volveréis a navegar con esta canción. Thank you. Y se finí. Llegó el momento de la despedida. Señor Freeman. Buenas noches a todos. Me siento orgulloso de este especial Melodías a Piano, porque si cada fragmento que hemos escuchado por sí solo ya es artístico, imaginadlo con imágenes, un guión, una historia y una belleza artística en los videojuegos que lo representan. Impresionante. Da a lo que tanto amamos, que son los videojuegos, como arte. Buenas noches y hasta la semana que viene con un pedazo programón que en este caso anunciará Sam, sí. Porque sé que es una saga de todos, pero sé que en especial tú... Un poquillo, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Freeman. Hasta la semana que viene. Un abrazo y buenas noches. Igualmente. Señor Fukui. Bueno, yo también estoy muy contento de cómo ha quedado el especial, de la variedad e intensidad de las melodías que hemos elegido entre todos. Espero que a la gente le haya gustado, que aquellos amantes de la música, de la buena música, lo hayan vivido intensamente. Particularmente quiero dedicar este programa a mi hermana, que es una estupenda pianista y sé que le gustará concretamente este programa. Y nada, a los demás nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, a todos por estar ahí, por apoyarnos, escuchándonos, leyendo la web y enviándonos mails y de todo. Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fukui. Adiós. Señor Sefi. Pues cabe decir que me siento súper relajado, súper bien conmigo mismo, una paz interior increíble. Y yo creo que eso lo hemos transmitido también. En el foro la gente está pues súper emocionada, súper... ¡Oh, qué grande! Pero es otra grandeza de emoción, ¿no? Y yo creo que ese punto de calma, de sentimiento, es lo que realmente ha llegado a todo el mundo. Y bueno, aparte de eso, pues aprovecho para deciros que estaré un mes sin vosotros. Un mes de vacaciones te vas, comentaste la semana pasada. Sí, pero ya es inminente. Marcho paso mañana. Uh-huh. Y nada, estaré por las tierras americanas. Vaya viajecito. Así que bien, bueno, Sefi. En marzo pásalo muy bien. Nos volvemos a ver en marzo. Y si tienes momentos de melancolía, ponte. Sí, me iré pasando piano. por el foro. Pásate también por el foro y nos recuerdas con este especial piano. Muy bien. Si nos echas de menos. Muchas gracias, Sefi. Y hasta gracias dentro de un mes. Así es. Por mi parte, dos cosillas breves. Una, emplazaros al programón de la semana que viene, que es un programa que ya alguien ha solicitado en web y yo tenía intención de hacer. Y la verdad es que dije, se hace ya y punto. Porque aparte, al ser una saga cerrada, se puede hacer sin miedo a que, ay, si van a salir luego más juegos. No. Es tal y como empezó y en el 98 y tal y como acabó hace 2 años. Será un especial Soul River. Analizaremos las 2 líneas argumentales, por un lado la de Kane, por otro lado la de Raziel, es decir, la de Legacy of Kane Brolomen y la de Legacy of Kane Soul River, que convergen las 2 tramas en la 5ª entrega de la saga o la 3ª entrega de las 2 líneas temporales en Legacy of Kane Defiance. Ya solo con este planteamiento, es que ya solo con esto, ya simboliza lo grande que es esta saga. Y me enorgullece decir que, bueno, la semana que viene haremos un especial, dedicaremos las 2 horas de programa junto a noticias y lanzamientos, eso sí. Dos orillas, Freeman. Espera, que te enchufo el micro. 2 orillas para el especial, más las noticias y los lanzamientos aparte. 2 orillas solo para el guión, Freeman. Vale, eso. Cierto. Fukui, no. Tranquilo. Sí, Sefi está contento porque a él... No creo que aguantara un programa. Bueno, es que no creo que lleguéis a las 5 horas de celda. No, tampoco. Naturalmente que no. Hombre, no creo, pero... Pero a las 3:30 se podría llegar, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿eh? A ver, procuraré, no obstante, que sea un programa de 2 horas, si me apuras, 2 horas y media. Si veo que se alarga, haremos noticias breves, las importantes, pero en sí breves para que tampoco los que trabajan al día siguiente, que vaya tela tú también un poco hoy. El que trabaja al día siguiente. Exacto, el que trabaja al día siguiente, el pobrecito. Un poco de comprensión, por favor. Necesito, un poco de por favor, ¿no? Necesito vitaminas a un farmacéutico en el foro que me recomienda unas buenas. Gracias. Come mucha fruta y mucha verdura. Ya está, hala, solucionado. Vale. Pues eso, como os decía, el especial Soul River, que yo cojo con muchas ganas y sé que parte del equipo también. Y finalmente, la sorpresa. como si habréis estado atentos al detalle, he dicho que el último tema que ponía yo era el penúltimo, lo cual significaba que era el último, si la gente sabía contar, y he dicho que eran 33 temas y hasta la anterior eran 32. Es un tema especial, un tema realmente muy especial, muy íntimo, con el cual quiero cerrar el programa de hoy, porque creo que es en el mejor programa, el adecuado, el programa adecuado, el que mostraros ese tema. Es un tema que ha compuesto un servidor, lo he compuesto yo, lo compuse hace 6 años, bueno, la melodía principal la compuse hace 6 años con el Music 2000 de PS1. Yo he trasteado con todos los Musics que han salido para la consola de Sony hasta llegar a la friolera cifra de 6 discos de géneros diferentes. Los dos últimos fueron con el Music 2000 y el MTV Music Generator 2, de una tendencia trance progressive, y la melodía del tema en cuestión, titulado Goodbye, pues era el leitmotiv del tema y era una composición a piano. Me gustó mucho personalmente esa canción por lo que significaba el tema en sí y la melodía, con lo que me juré a mí mismo que cuando tuviera los medios, sea cuando fuera, y sin saber tocar piano, porque nunca he aprendido a tocar piano, la pasaría, o sea, la compondría a piano y con unas condiciones decentes. Eso fue 5 años después, es decir, hace un año, que pude acceder a requisitos, digamos, a medios más de mayor calidad, y salió lo que escucharéis en breve, un tema del cual solo es el primer movimiento. Inicialmente la tenía preparada para 3, pero la falta de tiempo me hizo prever que no la podría terminar toda, así que decidí cerrar lo que sería, digamos, el primer tempo, el primer movimiento, con un final, para al menos si poder tener algo. Un tema compuesto desde un videojuego, con mucho sentimiento, que yo ahora quiero compartir con vosotros, y que en especial quiero dedicar a Maneo, que ha sido la persona que más me ha animado a dar el como colofón final, dar el colofón final con esta canción. Yo era un poco reticente, pero él decía que tenía que ponerla, y a él le agradezco los ánimos y el empuje que me ha dado para poder ponerlo. Sin más, señores, os dejo con este magnífico tema mío. Magnífico porque es personal, magnífico porque para mí evoca mucho, no porque sea un grandioso tema a nivel compositivo, insisto, no he tocado nunca el piano. Para aquellas personas que sí sepan tocar el piano, les pido un poco de mi técnica no es buena. Pero bueno, humildemente, yo quiero acabar el programa de hoy con mi tema, titulado como esta despedida, Goodbye.